contaron que tú y yo estamos saliendo. Que tienen pruebas, afirmaron lo que veo. Aquella noche me has hablado un beso de loco. Dile que es una casualidad que no planeamos nuestro encuentro. Que por los tres los también nos dimos un beso. Un beso que reconocemos. Mira cómo es cierto que saben todas las canciones. ¡Dense con él! Dile que fue un impulso mientras bailamos, pero inmediatamente reflexionamos. Dile que si me la pierdo, me quedo sin alma. Un abrazo a ustedes esta noche y pierdo la calma con la mano bien arriba que se escucha la cara. Por el cariño, un abrazo a todos esta noche y pierdo la calma. ¡Ay!